Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 11 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 48 grados Fahrenheit con un cielo mayormente soleado. El cielo estará principalmente despejado. Tenemos una calidad de aire buena, número de 45 en una escala del 1 al 10. Un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 66% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 59, mínimas de 42. Ya habíamos quedado de que iba a ser un poco de frío, o bueno, iba a estar fresco. Así que pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Máximas de 59, mínimas de 42 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, martes 29 de abril, se esperan temperaturas máximas de 69 grados, mínimas de 51, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles, para despedir el mes de abril y el Día de los Niños, se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 44, con probabilidad de que caiga lluvia. Esto sería a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o sea que va a estar lloviendo prácticamente pues todo el día. Para el próximo jueves, 1 de mayo, Día del Trabajo, se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 48 con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo viernes 2 de mayo se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 56 grados, con cielos soleados y despejados. A partir del día domingo van a volver a descender las temperaturas por unos días, domingo, lunes y martes, y se espera un poco de lluvias, o más bien casi todo el día va a estar lloviendo el día domingo, el próximo lunes también, y el próximo martes un par de horas. Entonces se vienen lluvias, así que prepárense para el próximo domingo. O sea, todavía falta, ¿no? Pero les digo para que ustedes vayan asegurando ese fin de semana y digan, no me habían dicho, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, estás en una época de abundancia, prosperidad y triunfo. Esta semana es ideal para observar, analizar y hacer ajustes en todos tus planes. Si puedes esperar a actuar a este día, todo saldrá aún mejor y también tendrás una plática importante que te conviene para tu futuro cercano, sobre todo en temas familiares y de trabajo en equipo. Tauro, esta semana algo que estaba bloqueado comienza a avanzar. Estás logrando sueños y deseos y recordar quién te apoyó en el camino te traerá más bendiciones. Se marcan acuerdos importantes, posibilidad de viajes de trabajo o placer y cambios de residencia o en tu vida profesional. Géminis, nada ni nadie te detendrá, tu actitud positiva te abre caminos, pero se recomienda que no cuentes tus planes para evitar envidias. Es tiempo de actuar, no de pensar. Esta semana también es buena para poner en orden tus papeles y aprovechar las oportunidades financieras y de crecimiento personal. Cáncer, viene una excelente semana para ti, sobre todo en temas familiares y emocionales. Estás cerrando ciclos y priorizando tu bienestar. Estás aprendiendo a darte tu lugar y a cuidar tu energía. Vienen viajes, reuniones familiares y noticias que te llenarán de felicidad. Leo, antes de tomar decisiones se te recomienda hacer introspección y análisis de conciencia. Estás en un proceso de reencontrarte contigo mismo para fortalecer tu felicidad y éxito. Grandes oportunidades económicas y personales se abrirán hacia el fin de semana gracias a la energía de la superluna nueva. Virgo, estás frente a nuevas oportunidades y retos. Cambios importantes, aunque no enormes, te ayudarán a crecer. Aprovecha la energía a tu favor para actuar y no esperar que otros hagan por ti. Se marcan reencuentros sentimentales y la llegada de un dinero que esperabas desde hace tiempo. Virgo, vienen oportunidades y nuevos retos. Has estado pensando en cambios y ahora empiezas a ver los primeros frutos. Aprovecha la energía de Tauro y Marte en Leo para tomar acción. Esta semana se destraban asuntos que no fluían desde el mes de noviembre. También se marcan reencuentros sentimentales y un dinerito inesperado que te va a caer muy bien. Para el signo de Libra, semana ideal para hablar y expresar tus necesidades en el hogar, el trabajo y lo social. Tienes aspectos favorables para lograr acuerdos importantes y también a través de amistades se te abrirán caminos que ayudarán a tu crecimiento. Se marca una reunión crucial para tu futuro inmediato. Escorpio, tienes el poder y la capacidad de avanzar, pero es necesario salir de tu zona de confort. Esta semana es para amarte, valorarte y reconocer todo tu potencial. Se abren grandes oportunidades, solo debes salir y enfrentarlas con toda tu energía y entusiasmo. Sagitario, semana de reconexión contigo mismo, tu familia y tus amigos. Grandes puertas se abren en lo profesional y tu fortaleza mental será clave para mantenerte en tu centro. Es momento de seguir avanzando y creciendo con conciencia y firmeza en tus decisiones. Para el signo de Capricornio, estás en una época de construir y reconstruir. Es un buen momento para iniciar nuevos proyectos, poner en orden en tu casa y en tu vida profesional. Has aprendido tus errores y ahora tu fuerza interior está mucho más firme. Esta semana es ideal para poner bases sólidas para el futuro. Hay oportunidades laborales de mejora económica que debes aprovechar. Tu responsabilidad y tu disciplina te llevarán muy lejos en estos días. Acuario, esta semana trae para ti revelaciones y despertar de conciencia. Estás en un proceso de cambio interno muy importante. Aprovecha para soltar viejas creencias que ya no te sirven. Hay nuevas oportunidades en tu vida social, amistades y contactos que te impulsarán a proyectos muy exitosos. También vienen cambios en el hogar o en temas familiares que te traerán mucha tranquilidad a largo plazo. Así que fluye con los cambios. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Estás en una etapa de cerrar ciclos y de iniciar nuevos caminos. Esta semana tendrás claridad en decisiones que habías postergado. Tu intuición será tu mejor aliada, así que escúchala. Hay mejoras económicas importantes y oportunidades laborales que llegan casi sin buscarlas. Y también es un momento para cuidar mucho de tu energía emocional. Rodéate de personas que suman a tu vida. Los viajes cortos o encuentros familiares traerán alegría y renovación. De la mañana con 10 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No puedo reponerme de

10 de la mañana con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo se trata de Dragonfly, que despega hacia la historia, el dron que volará sobre Titán, que supera una etapa decisiva. La misión Dragonfly es un ambicioso proyecto de la NASA que va a explorar la luna Titán y acaba de dar un paso clave al superar su revisión crítica de diseño. Tras múltiples retrasos y desafíos técnicos, el dron interplanetario se prepara para iniciar su construcción y avanzar hacia su esperado lanzamiento en el 2028. Fíjense que viendo ahorita a este dron Dragonfly, pues parece como cuando uno dice, ah, son los aliens, un platillo volador, ¿no? Así que tal vez lo que veíamos como platillos voladores, pues realmente eran drones más civilizados de otros planetas. No sé, se me vino esa idea. Bueno, la exploración espacial se adentra de un nuevo capítulo con Dragonfly, que es un dron diseñado para surcar los cielos de Titán. Pese a años de obstáculos presupuestarios y técnicos, la misión ha logrado superar un momento crítico y se encamina con paso firme hacia su lanzamiento, prometiendo desvelar los secretos de una de las lunas más enigmáticas del sistema solar. El 24 de abril de este año, la NASA anunció que Dragonfly completó exitosamente su revisión crítica de diseño, un paso vital que confirma que el proyecto puede avanzar hacia la fase de construcción. Y este dron de 8 rotores, alimentado por un generador de radioisótopos a base de plutonio 238, será el primer vehículo en volar sobre la superficie de Titán. Desde su presentación del 2017 y aprobación en 2019 como parte del programa New Frontiers, Dragonfly ha enfrentado sucesivos retrasos, primero del 2025 al 2026, luego al 2027 y finalmente a julio del 2028. Y también ha visto dispararse su presupuesto de 2.200 a más de 3.500 millones de dólares, acercándose al rango de una misión flagship, lo que puso pues en duda su continuidad en varias ocasiones. Pues cuando ya con todo lo que le han invertido, pues yo creo que decidieron, bueno, pues vamos a lanzarnos y vamos a arreglarlo y vamos a posponerlo más años, ¿no? Y bueno, en otra información, la AI crea un error científico que se está volviendo viral, el falso concepto que ahora circula en investigaciones. Un fallo de digitalización, llevó a la creación de un concepto inexistente, ahora que está presente en múltiples papers, y la microscopía electrónica vegetativa, que fue inventada por una AI, expone cómo los errores iniciales pueden propagarse sin control en el ámbito científico. La revisión humana más necesaria que nunca, ¿no? A medida que la inteligencia artificial se integra en el mundo académico, los riesgos ocultos de su uso comienzan a salir a la luz. Un simple error de lectura ha provocado pues la creación de un concepto falso que ya figura en investigaciones científicas y también en artículos, demostrando cómo una equivocación puede multiplicarse y consolidarse como verdad. Y pues hasta qué punto uno puede confiar en los sistemas automatizados. Pues yo creo que si tú no lo ves en un libro, en estudios científicos, o sea, no se puede confiar totalmente en la inteligencia artificial. Es una recopilación de información digital que puede ser una verdad y otra no. Entonces, ¿qué se puede hacer ante estos errores digitales? Pues para evitar la proliferación de falsos conceptos, los expertos proponen medidas concretas, mejorar la calidad de los datos de entrenamiento, exigir transparencia a las empresas tecnológicas y reforzar la revisión humana en cada etapa del proceso científico. Las bases deben ser sólidas porque una grieta, por mínima que sea, puede deformar todo el edificio pues, del conocimiento. En definitivamente, pues la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero pues, ciega. Puede potenciar la ciencia, pero también desvirtuarla si no se la usa con precaución. Y el desafío está en mantener la lucidez ante sus limitaciones y no dejar que su velocidad pues, nos haga perder de vista la verdad. Imagínense que se utilice la inteligencia artificial, obviamente para la medicina que ya se está utilizando, ¿no? Y que de repente diga o decida la inteligencia artificial, bueno, esta es la mejor opción para hacer este tipo de operación. y viene de una información falsa. ¿Se imaginan el gran problema que habría? Por eso es que debe estar mucho más controlada la AI, ¿no? Y en otra información, la inmortalidad al alcance de la mano. Por ahí se preguntan si es el fin de una muerte, de la muerte una realidad cercana. Porque nuevamente, pues, por la robótica, ¿no? Ray Kurzweil, el futurólogo que predijo el auge del internet y del iPhone, asegura que la inmortalidad podría estar a nuestro alcance para el 2030. ¿Será posible que la inteligencia artificial y las nanotecnologías logren transformar la muerte en algo del pasado? La visión de un futuro donde la muerte ya no sea inevitable está cada vez más cerca. Ray Kurzweil, un futurólogo de renombre y líder de ingeniería en Google, predice que en tan solo unos años la inmortalidad podría ser una realidad gracias a la convergencia de la inteligencia artificial, la biotecnología y las nanotecnologías. O sea que al parecer está el fin de la muerte tal como la conocemos. ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que no. Kurzweil ha sido un visionario acertado a lo largo de su carrera. Sus predicciones sobre el crecimiento del internet y el surgimiento de los teléfonos inteligentes pues ya se han cumplido, y ahora asegura que estamos cerca de alcanzar un hito más asombroso, que es la inmortalidad. Según Kurzweil, este fenómeno se alcanzará mediante un proceso conocido como singularidad tecnológica, en el que los avances de diversas áreas de la ciencia convergerán para cambiar la condición humana de manera radical. Y este concepto se basa en la idea de que los avances en inteligencia artificial, biotecnología y nanotecnología permitirían a los seres humanos que superen sus limitaciones biológicas. En un futuro no tan lejano, los implantes neuronales y las interfaces cerebro-AI podrían mejorar nuestras capacidades cognitivas, almacenar nuestra memoria e incluso permitirnos descargar nuestra conciencia en soportes digitales. Una idea que pues parece sacada de una película de ciencia ficción, que de hecho hay una película. Y por más de que sí la haya acertado esta persona, pues la verdad, el ser humano no es eterno. Eso tenemos que pues reconocerlo. Entonces, por más de que pues se pueda intervenir la inteligencia artificial, o sea, no podría haber inmortalidad, no se podría descargar la conciencia. El cerebro es tan complejo que hay muchas cosas que no se han podido descubrir de nuestro cerebro, como para que venga una inteligencia artificial y nos diga, ya es el fin de la mortal, de la, pues, sí, ¿no? El fin de la muerte, pues, no creo yo. No sé ustedes qué opinan. Kurzweil sigue siendo un referente en el ámbito de la futurología y sus predicciones siguen siendo tomadas en cuenta debido a su historial de aciertos. Y de acuerdo con sus cálculos, la singularidad, el momento en que la inteligencia artificial supere a la humana, podría ocurrir alrededor del 2045, aunque se espera que en el 2029 hay un avance significativo con una AI capaz de pasar un test de Turing. Y este futuro, aunque incierto, está más cerca de lo que imaginamos, y lo que parece ciencia ficción dicen que podría ser una realidad dentro de pocas décadas. La verdad es que lo dudo. Para empezar, nos estamos acabando el planeta y nadie está diciendo, nadie está contemplando eso, ¿no? Estamos viendo cómo nos está afectando el calentamiento global a todos los seres humanos y a toda la vegetación y a todos los animalitos, todo el ecosistema. Entonces yo creo que se deberían de enfocar más en eso, ¿no? Que en otras cosas. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú

Las cardiopatías son la causa más común de muerte en Estados Unidos. El estudio identificó los alimentos más importantes que se deben consumir para la salud del corazón. Las frutas ofrecen una serie de nutrientes importantes que mantienen el corazón sano. La fruta también es una fantástica fuente de fibra natural. La mayoría de las verduras también contienen electrolitos esenciales como el sodio o el potasio, que mantienen un ritmo cardíaco saludable. Y las legumbres son una importante fuente de energía para el organismo y favorecen la salud de los músculos, los órganos y las células sanguíneas. También tenemos los frutos secos, que contienen vitaminas, minerales, compuestos vegetales, fibras y proteínas, convirtiéndolos en una excelente fuente de grasas naturales que ayudan a reducir los niveles de colesterol. Y el otro alimento es comer más pescado y marisco, que reduce significativamente el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, ya que es una excelente fuente de proteínas, de vitaminas, minerales y grasas saludables. Y aunque puede resultar sorprendente, los lácteos desnatados también están relacionados con una buena salud del corazón, siempre que se consuman con moderación. Entonces ahí son varios consejos de alimentos que podríamos consumir, que aparte son deliciosas. Primero nos decía que son las frutas, ¿no? También las verduras, que contienen electrolito, las legumbres, que tienen pues mucha energía para nosotros, los frutos secos, que contienen pues vitaminas, minerales, compuestos vegetales, fibra y proteínas. ¿Qué más? Comer pescado y marisco, que reduce también el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y los lácteos desnatados. Ahí están los 6 alimentos que ayudan a prevenir las cardiopatías. Y aparte, pues podemos mejorar también nuestra salud, no solamente prevenir cardiopatías, sino que pues alimentarnos más sanamente. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

11 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes inicio de semana. Si Dios quiere, nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana. Aquí, qué bueno que me recordó este golpe del teclado. El día de mañana tengo una cita por la mañana, así que va a ser un programa ligerito como el del día viernes. Va a ser menos de una hora, así que pues vamos a tratar de dar toda la información de todo el tema, bueno, de todos los temas, pero sin casi comerciales, ¿ok? Y si de plano pues no puedo asistir, pues espero me comprendan y pues nos escucharemos el próximo miércoles, pero yo pienso que el día de mañana a lo mejor me puedo hacer el programa un poco más temprano, pues para poder abarcar todo. No va a ser de 2 horas, obviamente, pero trataré de abarcar todos los temas, ¿ok? Y les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, en una hora más, y la grabación mañana a las 6 de la mañana. Y me despido ahora sí, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden, tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.